Esto es lo máximo. Simplemente bestial. Hoy vamos a hacer la segunda emisión del programa desde el parque. Tenemos dos temas para tratar. La sensatez de los perros o la bonita naturaleza que hay en el parque. Las líneas quedan abiertas para que usted pueda decidir sobre el tema. Hoy estarán con nosotros nuestros tres colaboradores, Juan Carlos, Alberto y Mario. Un saludo. Hola. Bueno, el número para votar es el siguiente. Si quiere los perros, mande perros al 5571. Sobre la naturaleza del parque, mande parque al 5571. ¿Ha pensado alguna vez en que cuando se muera le van a comprar una tumba de mierda? Pues con Tumba Nightdoor, contrate una tumba con colchón de látex, calefacción y aire acondicionado. Todo incluido por el mismo precio. Y da igual que valga mucho porque usted estará muerto. Recuerde, nuestro número es 666-666. No es el número del demonio, es el de Tumba Nightdoor. Así es como lo sientes. Esta es tu radio. Se reanuda la emisión. Y os adelantamos que el ganador ha sido el tema de la naturaleza del parque con un 99,99% de los votos. Bueno, y los temas a tratar son los siguientes. Alberto va a comentarnos la belleza de la naturaleza de la redonda del parque. Por favor, Alberto. La redonda del parque tiene palmeras, rosales y muchas cosas más. Pero tiene unas arbustos alrededor que están recién cortados y los rosales que acaban de salir las flores. ¿Qué significa toda esta belleza para ti, Alberto? Pues significa mucho para mí. Sin ella tu vida no sería igual, ¿verdad? No, no sería igual. Muchas gracias por tus declaraciones inquietantes, cuanto menos. Bueno, ahora el siguiente tema son los pinos. Lo va a tratar nuestro especialista en pinos, Mario. Mario Madagascar, creo que se llama. Bueno, por favor. Los pinos, los pintos, pinchan muchos. ¿Son bonitos los pinos, Mario? Muchos. Muchos. Inquietante palabra. Y con eso cerramos el tema de los pinos. Y ahora viene a Juan Carlos hablando de unas flores blancas que no sabemos cómo se llaman exactamente, pero bueno. Por favor, Juan Carlos. Está emocionado de tanta belleza. Como Juan Carlos no puede hablar, yo la describiré. Tienen los pétalos abiertos. Atención, Juan Carlos pide disculpas y dice que él va a continuar la misión. Las flores son blancas, cortacitas y son más largas que la de los perros. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Ahora voy a hablar de las rosas. Las rosas, nuestras buenas amigas. Cuando entramos a coger el balón, bueno, en otros tiempos cuando jugábamos al fútbol, hasta aquí, ¿qué hay mejor que una buena rosa seca con pinchas que te desgarran la piel? ¿Hay algo mejor que eso, amigos? No lo creo. Los escorpiones. Siente la magia de tu radio.